está bastante superado. No obstante eso, digamos, tiene la virtud de globalizar, de aproximar, y de eso se trata, digamos, esta materia. Este Cardoso, a diferencia de Fernando Mejía Cardoso, que fue presidente del Brasil, vio bastante también sobre esto. Hay una pequeña polémica entre ellos, Cardoso contra Cardoso, aquí, en relación al tema de la esclavitud. Es un hombre que tiene una influencia mayor del marxismo. Fernando Mejía Cardoso, cuando escribía, tenía influencia de la CEPAL, fue cuando fue presidente de Brasil. Y que fundó políticas neoliberales, o sea, escriben los intelectuales, a veces no significa lo que van a hacer después. Este artículo tiene por virtud, una primera virtud tiene, y es que en el título está el problema. Este título es un título, digamos, que lo tienen que retener por siempre y jamás, para ver cómo se titula bien un artículo, digamos, que después tiene una coherencia total con el prólogo. Por eso lo voy a leer. Latinoamérica y el Caribe, siglo XIX. La problemática. Dije en clase pasada, que vos podés tener cualquier lugar que te puede faltar cualquier cosa menos el problema. La problemática de la transición al capitalismo de la vida. Ese es el problema. Te lo solucionó así, en el título. Gracias, Carlos. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que se hacen en la introducción? ¿Qué es el capitalismo dependiente y cuáles fueron sus características respecto de su transición? Se podría agregar también cuáles fueron las similitudes con el capitalismo europeo, digamos, la transición que estuvimos viendo en clase pasada. Pero esto lo vamos a dejar en el tintero. Y otro elemento que surge de la hipótesis de Carlos, es decir, él se pregunta cuáles fueron las características de la transición, y la hipótesis es que el problema, ¿no es cierto?, o de dónde va a partir, tiene que ver con los modos de producción anterior al capitalismo, en un marco de una Hispanoamérica, incluso América, es decir, Portugal, el Imperio de Portugal, que luego va a ser Brasil, que tiene distinto, que es tremendamente heterogéneo desde el punto de vista, digamos, de sus sistemas de producción. La cosa sería así: dime qué sistema económico colonial tienes y te diré cómo vas a transitar al capitalismo dependiente. Esta es la hipótesis central de Carlos. Entonces aquí tenemos un conjunto de problemas. Uno, ¿qué es el capitalismo? Dos, ¿qué son los modos de producción anteriores? Lo vamos a ir desarrollando. Y tres, ¿qué es este tema del capitalismo dependiente? ¿Por qué Cardoso habla de capitalismo dependiente? El capitalismo dependiente se puede hablar de distintas aproximaciones. O sea, que es un texto, digamos, complejo, pero al mismo tiempo me parece un texto excelente, o redondo, digamos, por lo bien organizado que está. Si ustedes son inteligentes y saben sortear las partes en donde no hay que meterse, como ya dije en la clase pasada, para emprenderlo, digamos, en los coloquios que ustedes tienen que desarrollar. ¿Está? ¿Qué es el capitalismo? Creo que yo lo pregunté a esto, ¿o no? ¿Lo pregunté aquí? ¿Quién quiere contestarlo? No me acuerdo. ¿Qué es el capitalismo? Es más, como Cardoso tiene una influencia importante del marxismo, que es el capitalismo para Marx, no lo que dice Wikipedia. A ver, ¿qué es el capitalismo para Marx? Si no me dicen que entienda qué es el capitalismo de la gente. Un modo de producción. Un modo de producción, ahora me acuerdo. Sí, pero, dale. Donde la fuerza productiva y las relaciones de producción se encuentran en conflicto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Se divide en clases. Hay una clase que es la que tiene los medios de producción, que es la burguesía, bueno, que es la otra que ya dijo con las relaciones constructivas. Sí. Entre las personas que tienen los medios de producción, que son la burguesía, que son la clase explotadora, y la clase explotada, que es la inmensa mayoría, que son los proletarios, que solo tienen su fuerza de trabajo para su, como medio de subsistencia. Bien, muy bien. Lo que dice un poco la compañera, no me acuerdo el nombre suyo. Mi nombre es Amakai. Es Marx va a formular una fórmula general del capitalismo que es dinero, mercancía, dinero. D barra M, aumento de dinero. El capitalismo siempre y solo siempre es adelanto de dinero. Adelanto de dinero. En el capitalismo, en la perspectiva de Marx, hay una concepción, ¿no es cierto?, una concepción de una teoría del plusvalor, hay un adelanto del dinero, toda fase capitalista comienza con un adelanto de dinero, donde el capitalista compra distintas mercancías. Una primera mercancía puede ser la maquinaria, y todas las inversiones, la materia prima. Pero Marx dice, hay una sola mercancía que genera valor. ¿Cuál es? El trabajo. La fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo. Muy bien. Donde el capitalista compra esa fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Y la pone a producir en la jornada de trabajo. A cambio, el que vende la fuerza de trabajo, que es el asalariado, el trabajador, el proletario, ¿no es cierto? Ustedes vieron un poco este tema de Thompson y en el otro artículo también de la Revolución Francesa o de la formación de la clase obrera francesa, el pretecía, el proletario vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, pero este salario no se corresponde, digamos, con las horas trabajadas o con el trabajo realizado. Y esto que falta al trabajador y que le sobra, digamos, a la clase dominante, se llama plustrabajo o extracción de plustrabajo o plusvalía o explotación. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta el kilo de merluza? 70 pesos, ¿no? 70 mangos. ¿Cuánto le pagan al filetero que hace ese kilo de merluza? ¿Cuánto? 30 ¿qué? Pesos. Centavos. No. Menos. 0.50. Sí. La cara de ella lo dice todo. Entonces, ahí te das cuenta que en la jornada laboral, ¿cuántos kilos? A ver, chicos. Produce un filetero, qué sé yo cuántos kilos, pero produce mucho. O sea que de su jornada laboral, que son jornadas muy extensas, en el caso de los fileteros, ¿no es cierto? El salario, ¿no es cierto?, es mínimo, qué sé yo, serán 10, 15 minutos, una hora. El resto es todo, digamos, ganancia para la patrona. Una parte se reinvierte y la otra parte es súper ganancia. El capitalismo es así. Así como el siervo de la gleba le tiene que pagar trabajo al señor feudal, el trabajador le paga su fuerza de trabajo al capitalismo y esa es la base de la acumulación. Por eso para Marx, siempre y solo siempre el capitalismo es explotador. No es un problema de que hay algunos capitalistas que son negreros, entre comillas, y otros capitalistas un poco más buenos, la verdad no. Puede haber distintas formas de organización capitalista porque por algo existe, digamos, Noruega y Jamaica. Los dos son capitalistas, Noruega un poco más vivible y Jamaica un desastre. Eso sí, pero digamos, de conjunto, el capitalismo es esto. Más adelante lo voy a desarrollar un poco más porque tiene otros elementos, pero no me quiero dispersar, digamos, porque si me pongo a hablar con esto, me empiezo a embalar, me empiezo como a calentar, ¿viste? No paro más. Básicamente, y por ahora, este es el punto. El otro punto importante es que lo que acaban de decir las chicas recién, este tema de las relaciones sociales de producción y de las fuerzas de producción, es que el capitalismo, según Marx, se compone, digamos, por El capital constante, esto sería la inversión, y el capital variable, esto sería, digamos, salario, etc. En el capitalismo industrial, ustedes lo pueden leer, digamos, en el Capital, particularmente en los capítulos centrales de ese libro, hay un capítulo que se llama Maquinaria y Gran Industria. Carlos Marx dice, bueno, el capitalismo tiene todas estas características que acabo de describir, pero el modo de producción específicamente capitalista es este, el capitalismo industrial, donde existe, digamos, una correspondencia, ¿no es cierto?, de ese modo de producción con relaciones sociales que son orgánicas y reales. Hay una subsunción real de esas relaciones sociales de producción. Y no formal. Esto va a ser el capitalismo dependiente. Con esto vamos a cerrar. Esto lo dejamos revoloteando en el aire. Porque ¿qué va a significar esto? Que van a ser, va a significar que hay algunos modos de producción que pueden ser subsumidos al modo de producción capitalistas, pero que sus relaciones sociales de producción no son capitalistas. Por ejemplo, la esclavitud. El negro esclavo de la plantación trabaja por nada, ¿no es cierto?, pero trabaja para la revolución industrial. ¿Se entiende? Es decir, su producto termina, digamos, en el proceso de formación, de acumulación y desarrollo, digamos, de ese capitalismo industrial que está potente, digamos, en Inglaterra, que ustedes estudiaron de la mano de Cotman. Sin embargo, digamos, en las Américas vos tenés esclavitud, porque se relaciona, está subsumido a eso. Para Cardoso, ese es el capitalismo dependiente. O esas son las formas de dependencia. También Marx habla de esto como proceso de larga duración de la acumulación original de capitales. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sobre este tema no es tan necesario, digamos, que hoy lo entendamos, porque entender el capital no es algo que lo vamos a entender de alguna. Yo voy desarrollando algunas, entre comillas, pastillas o elementos o hipótesis centrales que están en el libro de Marx. Esto hay que leerlo, digamos, por lo de ustedes. Pero me parece necesario porque están en el libro. Y si, digamos, no lo evidenciamos, es difícil entender, digamos, a Cardoso. En la pregunta, ¿alguna pregunta sobre esto que acabo de decir? Dinero, mercancía, dinero, no sé, subsunción real o formal. Por ahora lo que quiero que entiendan del capitalismo, en la perspectiva de Marx, es esto. Porque esto es lo que está operando en este texto. Es su clave de lectura, si no, no se entiende nada. ¿Se están subsumidas? La pregunta número uno, ¿cuál es la hipótesis de la que parte el autor para explicar la transición de lo que ya dije, salud? ¿No es cierto? Que es un estudio, el objetivo de esto, por ejemplo, si ustedes quieren exponer este texto, el número uno de los cuatro, entonces, debe decir el objetivo es que estudia la transición del capitalismo, digamos, en América Latina y en el Caribe. Y la hipótesis central es que explica, digamos, el capitalismo dependiente en relación a los modos de producción anteriores a la formación del capitalismo. Por eso va a distinguir cuatro tipologías de transición. Cuatro tipologías de transición. Una es la abolición de la esclavitud, que él le llama, ¿no es cierto? Que yo había elaborado, tengo todo aquí esto elaborado que a mí me resulta por demás interesante. Esclavo se llama esto, ¿no? Es una clase que analiza, digamos, todo el tema de África, la formación de los reinos africanos, el proceso de conquista, la construcción del mundo, un montón de cosas, creo yo que es bastante interesante la ruta de los clavos, en relación a que en relación a que ha avanzado muchísimo, digamos, cómo llegan los esclavos, dónde hay más esclavos, y, digamos, en relación a que se ha avanzado mucho el tema de los estudios, digamos, a partir de la erupción de la obra de Michel Foucault, particularmente el libro Vigilar y Castigar, que se los recomiendo, ¿no es cierto? Ha avanzado mucho todo este tema de los estudios sobre la esclavitud, particularmente, digamos, en el Río de la Plata y la Argentina, ¿no es cierto? Que pareciera, como nosotros, como somos todos blanquitos, que no existió nunca ningún negro acá, sino que la negritud aquí tuvo caminos insospechados, que es otra cosa. ¿Está? Y por otra parte, los dispositivos de poder y la forma de castigo, aquí tienen un, no sé si lo ven todo, la forma de castigo, porque una cosa es, yo quiero decir, una cosa es cuando caso con Z un africano en África, y otra cosa es cómo transformar a esa persona en un esclavo a partir de los castigos. Todos estos son los castigos. ¿Cierto? Pasando. Mírenlo porque esta es una foto de Mississippi de 1860, una foto, ¿no? Este tema de la esclavitud. Ahora, este tema de la esclavitud que van a encontrar en Cardoso, todo el debate que él establece, es un debate que por esto que estoy diciendo, por la incorporación, incluso por este libro, otros libros, digamos, por autores africanos, como Alola, que es un historiador, digamos, está en la Universidad de Austin, Texas, de origen africano, vienen desarrollando procesos de superación. Hay una interpretación muy renovada de este tema de los estudios el tema de la abolición de la esclavitud. Sin embargo, ahí Cardoso, que sería, me parece, la una de las primeras preguntas, analice los tipos son estos, cuál fue el significado económico, y el tema de, bueno, el tema de la esclavitud. El tema de la esclavitud, deténganse básicamente, no tanto en el debate historiográfico, plantee el tema del debate historiográfico, digo, porque el debate historiográfico que está planteado ahí en Cardoso es un debate que, en algún sentido, digamos, está superado, ¿no es cierto? Sino que vayan a los tipos de abolición de la esclavitud, porque en esto se detiene Cardoso. Y los tipos de abolición de la esclavitud sí son distintos. Uno, porque los esclavos se van a liberar ellos, de hecho, esto es la revolución de Haití. Otro, digamos, son la liberación por arriba y por las presiones, digamos, de Gran Bretaña, paradójicamente. Una de las potencias más esclavistas es la que después va a presionar particularmente a Brasil y a Cuba a fines, digamos, del siglo XIX, el fin de la esclavitud en Cuba en 1878 y en Brasil en 1886, ¿cierto? Para que finalmente se desarrolle este proceso de liberación, ¿cierto? O abolición por arriba de los esclavos. Entre paréntesis, ¿cuándo termina la esclavitud en la Argentina? 1830. ¿Cuándo? 30. No. Sí, sí. ¿Y con qué? Con la Constitución, ¿no es? Sí. ¿Qué año? 60. No, 52. 1850. Con la Escuela de la Constitución Nacional. Lo que pasa en 1813 es libertad de vientres. Es decir, los esclavos, por dicho, los hijos de esclavos son, no son esclavos. Lo importante aquí para lo que está diciendo Cardoso es que, en general, la hipótesis que trabaja es que los esclavos, ¿no es cierto?, no terminaron formando parte del mercado laboral. Entendiendo también, digamos, que el capitalismo tiene tres grandes mercados, por así decirlo, que tienen que funcionar para que sea una economía moderna, y es el mercado de tierras, el mercado de trabajo y el mercado de capitales. Entonces, ¿qué sucede particularmente en Brasil, que es el caso que toma, más que nada? Cuba también sucede algo análogo, pero sobre todo Brasil por su magnitud. Los esclavos en general se transforman en pequeños campesinos, ¿no es cierto? Hay un proceso de pauperización y muy lentamente toda esa negritud va a ir conformando, digamos, una clase trabajadora, pero muy lentamente. No es parte, digamos, dice Cardoso, central de la transición al capitalismo en Brasil. ¿Está? ¿Qué está diciendo con esto? Lo más importante, que estos negros no se transforman, digamos, en una clase trabajadora de un día para el otro con la abolición de la esclavitud. Esto es lo más importante. Y esto prácticamente, agrego yo, no lo dice Cardoso, ocurrió prácticamente en todas las Américas. Por ejemplo, en el proceso revolucionario en Colombia, los negros se fueron y fundaron pueblos de negros. Como todavía existe en Colombia, si ustedes tienen oportunidad de viajar, sobre todo en la costa del Caribe, o pasa el pueblo donde todos son negros. ¿Qué pasó en el Río de la Plata, aquí? Donde a partir de 1780 tenemos un crecimiento, digamos, de la negritud muy importante, al punto tal, digamos, que llega a ser el 20% de la población de Buenos Aires. ¿Qué pasó con esos negros? Lo que pasa con esos negros, esclavos, es que son los que hacen son los que hacen la revolución y son los que, digamos, constituyen las guerras de independencia. El ejército de San Martín, que tiene tanto bombo para los patriotas, patriotero, ¿no es cierto? Los que cruzaron los Andes, etcétera, etcétera, la inmensa mayoría son todos. No reconocido, obviamente, por la historia oficial. Aparte, una cosa muy interesante que me resultó mientras estuve más o menos investigando este tema, pero un poco me metí, es que ustedes imagínense, ¿no es cierto?, una persona que es casada ahí por Angola, es castigada de esta manera, llega al Río de la Plata, es vendido como esclavo, la pasaban bastante mal los esclavos, quiero decir, hay un relato como que aquí en el Río de la Plata los amos trataban de todo mentira, porque digamos, tenés todo eso. Yo leo, digamos, en la compra-venta de esclavos, con tantas marcas viene el esclavo Juan que se lo vendo a Fulano y tal, con tantas marcas, ¿de qué son esas marcas? Al lado de cadenas y esto y todo, pero mira como sospechoso, ¿no es cierto? Bien. Rápidamente los esclavos logran aprender, porque sus amos le enseñan, digamos, oficios. Sus amos, los que vivieron en Buenos Aires, le enseñan oficios para vivir de esclavo, porque yo te enseño a que vos trabajes, digamos, carpintera, te mando, digamos, a la fábrica de carreta y vos trabajás para mí, porque el tipo me paga a mí, no a vos, porque es una relación social de producción clarita. ¿Se explica? Entonces, digamos, una parte importante es a Buenos Aires, de 1780 y 1850, porque encuentro un censo en lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, de esclavos del año 1848, ojo, la esclavitud tardía, pasan a conformar parte y a dominar los oficios. Posterior a eso, dominan los oficios. Y en el proceso, digamos, de abolición de la esclavitud y en el proceso de participación de los procesos revolucionarios, de las guerras, etc., hay en estos negros una influencia muy grande de la visión del mundo comunista y socialista. Al punto tal, digamos, que uno de los primeros diarios obreros se llama El Proletario, lo escriben estos negros. No solamente aprendieron un oficio, aprendieron la lengua, aprendieron, digamos, el castellano, sino que también aprendieron a escribir, construyeron, digamos, una visión del mundo y editaron diarios. Luego, digamos, el gran proceso de inmigración masiva, los inmigrantes europeos, en algún sentido, y digamos, estos grupos étnicos no venían en crisis desde el punto de vista demográfico, ahora te doy, fueron absorbidos. Lo que no significa, digamos, que muchos de nosotros no tengamos rasgos negroides, o algún antepasado negro, como en mi caso, por ejemplo, y el caso de varios, aunque no lo reconozco, la verdad que estoy medio como orgulloso de tener un bisabuelo negro, lo descubrí reconstruyendo la genealogía de mi familia, porque era una tía que pinchaba mucho los cocos, que quería saber de dónde venían, entonces me puse a estudiar más cosas. A mí me importaba tener pepino, pero encontré este tipo que era interesante. Digo, no significa eso que no esté larvado en todos nosotros, digamos, los marcos negros. Que esta sociedad blanca, nosotros no estamos muy dispuestos, digamos, a aceptarlo. Pero bueno, los estudios se han desarrollado y es interesante el tema. ¿Cómo se llama? Yo vi una película sobre un negro de que si sabía escribir y leer, como que lo maltrataba. ¿Qué película? No sé, no me acuerdo del nombre de la película, pero es, empieza desde cuando lo agarró la... 12 años perfecto. Claro. Ah, 12 años perfecto. O sea, empieza toda la historia hasta que él es libre, se lleva a buscar a su familia. Sí, bueno, lean una novela que... Claro, pero él sabía leer y escribir. Sí, obvio, leer una novela. 12 años de esclavitud. Miren esa película. O, en el mejor de los casos, lean El Espejo Africano. Sí, muy buena. Es una novela, digamos, escrita para los chicos de... los chicos más grandes del primario. Sexto. ¿No es cierto? O primero del secundario también. A ver, chicos, que la trabaja mucho, digamos, la profesora de literatura. ¿No es cierto? Porque trata sobre el caso del virreinato de la Plata. Entonces, por eso es interesante. Sí. A ver, chicos, son muchos, ¿verdad? Ya te doy la palabra. Son muchos, si se establece el mundillo no funciona. Dale. No, yo decía también que hay un libro de Isabel Allende que se llama La Reina bajo el mar, que es de una esclava negra, sí, que está en las revueltas de Sainte-Marie, algo así se llamaba, sí, sí, en la colonia. Y no, en realidad la historia de ella se inspira de amor con otro esclavo, sí, sí. Pero está muy bueno el contexto y todo el ambiente que genera de una revolución de negros. Exactamente. Sí. Nada, la rebelión, es decir. A diferencia de lo que para yo tengo una gran diferencia con Cardoso. Porque Cardoso dice la abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud fue por los precios, esto y otro no. No, para mí es. Estoy dándole caso a Cardoso, pero digamos, es bueno tener opinión. La abolición de la esclavitud fue por el proceso de lucha de clases de estos esclavos que hicieron de todo para vivir. O sea, pasaba una revolución en Haití, se recomienda un libro de Gruner que se llama, no me acuerdo qué era, ponen Gruner, en Google y sale el libro. Gruner es un intelectual muy interesante. ¿Cómo se escribe? Así, Gruner. En todo caso, no traigo la cita completa para la... me había olvidado, así que me acordé de ahora. Para la clase que viene. Redondeando entonces el tema de la esclavitud, porque si sigo hablando de esto no saco más. Una de las formas de transición es este tema, digamos, donde el modo de producción anterior a la transición al capitalismo es la esclavitud. Esto es muy complejo. Es muy complejo, digamos, porque los esclavos participan poco de la constitución del mercado laboral. Salvo, digamos, en un proceso muy lento. Y en el caso que él ve, que es el caso de Brasil, los esclavos terminan, digamos, siendo pequeños campesinos o pequeños arrendatarios. Esta es una forma de transición. Sin embargo, la forma de transición, Brasil, por otra parte, digamos, en el siglo XIX, primera década del siglo XX, no era el país más importante ni de lejos. Una de las formas de transición más importante y la que le da más identidad Cardoso es lo que él llama las reformas liberales. Segunda forma de transición al capitalismo hegemónico. Las reformas liberales son cuando la clase dominante desarticula, digamos, los factores de producción que tienen obstáculos para formar esto que dije al principio, para formar ya sea el mercado de tierras, el mercado de trabajo o el mercado de capitales. El mercado de capitales en general, digamos, va a devenir de la formación de capital internacional, inglés básicamente, los norteamericanos, porque digamos, esta América que queda posterior al proceso revolucionario es una América que tiene poca formación de capitales propios, particularmente la cuestión, digamos, del ferrocarril. Entonces, toma a México como uno de los países, digamos, paradigmáticos en el tema de las reformas liberales. También se podríamos decir a la Argentina, para la Argentina va a decir otra cosa. Pero también este tema, digamos, de las reformas liberales. México, digamos, era un país minero, muy parecido a lo que pasó en Potosí, que era algo que yo también quería desarrollar, el tema de la renta vitalicia y todo eso. Y a partir, digamos, del año 1854 en adelante, hay varias reformas. Una vez que se constituye el Estado-Nación, comienza todo un proceso, digamos, de desarrollo y desarticulación de, primero, las tierras de la Iglesia, particularmente en México, y las tierras comunales, las tierras que pertenecían a las comunidades originarias, a partir de la irrupción del Estado-Nación, pasan a movilizarse en el sentido que pasan a constituirse, digamos, en tierras privadas. Hay una traslación, digamos, de las tierras de la Iglesia y de las comunidades, ¿no es cierto?, a los privados. Hay una apropiación, podríamos decir, una apropiación originaria por parte del Estado y luego la constitución del mercado. ¿No es cierto? Primer elemento, digamos, que se constituye el tema de el mercado de tierra, elemento importante en la construcción de la transición al capitalismo. México, la formación del capital básicamente es de los Estados Unidos y se relaciona y se vincula íntimamente, digamos, con el tema del ferrocarril. Y el tema también aquí del mercado laboral, porque si vos, Estado-Nación, a partir del ejército, esto que estoy diciendo, digamos, conlleva, por supuesto, un proceso de violencia tremenda, ¿no? Por una parte, me apropio de la tierra, construyo una clase dominante, la burguesía terrateniente, y por otra parte, expulso. Es un proceso de proletarización acelerado. Es un proceso de proletarización, digamos, muy similar al inglés, pero violento y rápido. Prácticamente en 10, 15 años, chao, las tierras son privadas. En México. Toma los casos de Guatemala, también, El Salvador, ¿no es cierto? Y ahí analiza, digamos, el tema del ciclo del café y todo ese tipo de cuestiones que después de todo este tipo de producción lo analizan ustedes. Profesor, sí. Una pregunta. ¿Cuál sería el papel fundamental, por ejemplo, de los indígenas en todo este tipo de cultura? Transformarse en esta lógica del mercado laboral. Gracias por la pregunta, porque no puedo claro lo que dije. Por una parte, esas comunidades, digamos, ahí en parte de México, porque esto es todo un proceso larguísimo, hay comunidades que resistieron, digamos. Las comunidades que todavía tienen la tierra en México son las minoritarias, la inmensa mayoría de todo el territorio de México, la propiedad privada. En términos de propiedad privada, el derecho burgués positivo, propiedad privada absoluta. Cuestión que en el antiguo régimen, como ya dije, no existe. La propiedad absoluta, aquí sí. Vos tenés un campo, es tuyo. Por el derecho. Entonces, por una parte, digamos, movilizo las tierras y las tierras se transforman en el mercado de tierra, y por otra parte, movilizo esta población se proletariza. Y pasa a ser, digamos, parte de la mano. Con el tiempo se irá constituyendo, digamos, la clase obrera mexicana. Aparte. En parte de ahí, digamos, surge este mito del México mestizo. Algunos historiadores, como Van Jung, dicen que esto es un mito porque en realidad México es indio, no es mestizo. México se piensa a sí mismo como, a diferencia de nosotros, que, por ejemplo, el escritor Caparrós dice, nosotros bajamos de los barcos, una parada de barco, como podemos compartir el dos, que solo si nos pensamos que bajamos de los barcos, que somos europeos, que somos nosotros, sobre todo los porteños, básicamente, ¿cierto? Buenos Aires, Mar del Plata, etc. Porque claro, hay una influencia europea muy grande. México no es otro mundo. Los mexicanos piensan que ellos son mestizos. Mayor dice no. La revolución, digamos, todo este proceso, el proceso de construcción, la transición al capitalismo son indios. Son originarios. Y hay todo un tema, digamos, ahí en México, porque los pueblos originarios, desde el punto de vista, digamos, del discurso oficial, no son tan reconocidos como si el tema del mestizaje, el mexicano mestizo, digamos, ¿cierto? Ahora, México es otra visión de las cosas, ¿eh? México, digamos, por ejemplo, por decir algo, la importancia que tiene ahí, digamos, el peso de lo colonial, 64.000 reyes. ¿Cuántos virreyes hubo en el virreinato del Río de la Plata? 14. El virreinato del Río de la Plata existió solo 25 años, para que ustedes noten la diferencia. Hubo una corte en México y hubo nobleza en México. Eso para los virreyes, este conjunto de virreyes. Por lo tanto, digamos, tiene una sedimentación que estos modos de producción anteriores, mineros, nosotros centrados en la mina, que prácticamente son esclavos, muy distintos. Pero aquí, digamos, sí es importante este tema de las reformas liberales, es decir, es una suerte de capitalismo donde el núcleo, ¿no es cierto?, es la formación del Estado central liberal. El monopolio de la violencia legítima, diría Max Weber, es uno de los actores que libera el mercado de tierra y el mercado de trabajo. El mercado de capitales lo forma esa división internacional de trabajo que se constituye en el siglo XIX, que aquí lo forma, digamos, los Estados Unidos. Lo que pone la guita para la línea férrea. La tercera transición o forma de transición a capitalismo dependiente es lo que Caparrós llama las áreas vacías. Y aquí tenemos el caso paradigmático de la Argentina, para Caparrós, donde plantea, digamos, el tema de la colonia, que no lo describe muy bien para el gusto, la expansión de la frontera ganadera entre 1820 y 1850 y la transición al capitalismo, ¿no es cierto?, de la mano de la difusión de la ganadería entre 1850 y 1880. Bien, lo importante aquí es que Caparrós plantea áreas vacías. Pero todos nosotros sabemos, digamos, que aquí hay un corrimiento de la frontera, de la apropiación, ¿no es cierto? Y hay una desarticulación de las comunidades originarias, sobre todo, digamos, en la campaña del desierto en 1879, que algunos juristas califican, digamos, de genocidio, la campaña de Roca, que fue el presidente de la nación. Y yo estoy de acuerdo con esta calificación, digamos, jurídica del genocidio. Roca lo escribe, ¿no? A diferencia, digamos, del genocidio del 76, donde Videla no escribe nada, ¿no? O muy poco, no lo sabemos. Aquí sí. Y lo pueden leer, digamos, lo pueden consultar, está en Google, pone, sale todo, digamos, los escritos de Roca. Por lo tanto, digamos, ahí, áreas vacías. Lo que sí se puede sostener hoy es que la densidad demográfica sí era relativamente poco para el inmenso territorio de lo que hoy es la Argentina, digamos, porque Roca en la campaña del desierto se apropia de 50 millones de hectáreas. ¿Ustedes ven? 50 millones de hectáreas. Ya para 1914, la frontera, digamos, lo que va a ser territorio producible, ser cultivado, son alrededor de 70 millones de hectáreas en Argentina. Y la Argentina, digamos, se compone, también hay un proceso de apropiación por parte del Estado, de los Estados provinciales primero y del Estado-Nación, de la tierra, y la tierra, la ley del Estado, pasa a los privados por muy poco precio o ningún precio, ¿no es cierto? proceso de apropiación aquí, pero el mercado, digamos, laboral más denso, o la forma, o dicho desde otro lugar, la formación de la clase trabajadora, sí tiene que ver, digamos, con el proceso de migración masiva. Y acá entra el tema de que venimos de los barcos. Porque ustedes en el censo de Sarmiento van a encontrar que la Argentina tiene 1.8 millones de habitantes. Sobre ese 1.8 van a venir 7 millones de inmigrantes, y en 1914 la Argentina va a tener casi 8 millones de habitantes, de los cuales en Buenos Aires, por ejemplo, de cada 4, 3 eran inmigrantes europeos. Y de acá viene este tema de somos hijos de los barcos, somos rubios, etc. Entonces, quiero decir también, digamos, que durante el siglo XIX se mueven 80 millones de, o migran 80 millones de europeos, y la inmensa mayoría va a los Estados Unidos, y los segundos países donde viene la inmigración masiva es la Argentina, Australia y Canadá. La Argentina es uno de los países que más recibe inmigrantes europeos, particularmente italianos y españoles. O sea, cualquier parecido con Mar del Plata viene a causar casualidad. Aparte, por supuesto, vienen suizos franceses, el caso de Entre Ríos, alemanes del Volga, el caso de también Entre Ríos, de alguna colonia que anda ahí por Santa Fe. Coronel Suárez. Coronel Suárez, bueno. La formación del capital, es decir, tierra, ¿no es cierto? Hay 500.000 hectáreas en producción en 1970 y hay 22 millones de hectáreas en producción en 1914. Para que se den cuenta, digamos, el crecimiento exponencial, digamos, que de todos estos países dependientes, el más dinámico por lejos es la Argentina, entre 1880 y 1914. ¿De dónde surge el capital? El capital surge de las inversiones británicas, por supuesto. ¿Cuáles son las inversiones británicas? En 1870 tenemos 1.000 kilómetros de línea férrea, en 1914 tenemos 31.000 kilómetros de línea férrea que no existen hoy, por ejemplo. Hoy no existe nada, creo. No anda, no va a dejar de plata, por ejemplo. No sé si se dio con cuenta, pero no anda. Si andaba mal, con el kirchnerismo, con Macri lo terminó de reventar. Bueno, esto digamos en la historia, pues simplemente con la realidad. Entonces, tierra, capital y trabajo aquí, ¿no es cierto? Para el caso de las áreas vacías, ¿no es cierto? O para la tipología de las áreas vacías, que es lo más caloso, el caso paradigmático es el tema de la Argentina. También toma el caso de Costa Rica, que se dan algunos elementos de esto si lo quieren estudiar para el tema del café y todo eso. Y finalmente, con esto termino, no termino, pero por lo menos termino la tipología. La última tipología son las transiciones preparadas. El caso de Haití, Bolivia, Colombia, Venezuela, etcétera, que van a tener, digamos, una transición muy lenta al capitalismo. El caso de Venezuela, por ejemplo, que para Venezuela el descubrimiento del petróleo allá por 1911 fue una desgracia, más que una bendición, porque digamos se lo apropió, digamos, una suerte de ahí de oligarquía, y no logró desarrollar ese país, y Venezuela, siendo un país tremendamente rico, siempre aparecía último, ¿no es cierto?, o anteúltimo, el primer, el último, siempre fue Haití, en la tabla de posición de los países más pobres. De abajo para arriba, Haití, Venezuela, por ejemplo. O sea, el país tiene un caso trunco, Bolivia, en fin. ¿Qué pasa aquí? Aquí, digamos, las transiciones, sí. Bolivia, Venezuela, Cuba, Haití. ¿Qué más dijiste? Haití, Bolivia, Colombia, Venezuela. Colombia. Esto dice Cardoso, ¿no es cierto? Transición, no confundir con lo que pasó después de una retirada. Transición estamos hablando, mediados del siglo XIX a principios del siglo XX. ¿Está? Ese volumen de tiempo, y un poco más para atrás tiene que tomar usted. Aquí lo que pasa, digamos, que hay, por ejemplo, en el caso boliviano, que era, vamos a decir, el área más rica del Virreinato del Río de la Plata, ¿Cuál es el problema? Hay un derrumbe de la minería, ocurre la guerra revolucionaria, ¿no es cierto? La guerra de independencia prácticamente se come todos los recursos humanos, la riqueza, las mulas, esto y lo otro. Y esas clases dominantes oligárquicas que van a surgir del proceso revolucionario no van a tener, digamos, la envergadura ni la estatura ni productos que se vinculen a esta nueva configuración mundial de la mano de Inglaterra. El caso argentino es un caso muy paradigmático y muy específico, porque el caso argentino, digamos, sus productos, trigo, carnes, son bienes exportables que generan ciertos desarrollos prístinos industriales. Por ejemplo, la vaca, cuando vos la metés en un proceso, termina transformándose en el frigorífico. ¿Me explico? Cosa que no ocurre, por ejemplo, con la banana. La banana no tiene elaboramiento. La banana muere ahí, punto. Esas son economías de enclave, que por ejemplo son estas. Economías de enclave. Derrotas militares, intervenciones de los Estados Unidos. Bueno, lo van a leer ahí en Cardoso, digamos, una cantidad, digamos, de elementos, de obstáculos para transitar, digamos, al capitalismo. Por eso él le llama transiciones frustradas. Entonces, sintetizando, vos tenés un primer tipo de transición que deviene de este modo de producción anterior, que es la esclavitud. Y ahí quiero que vean cómo juega esto. Un segundo, a partir de las reformas liberales, es decir, pone en la transición, en el centro de la escena, al tema de la formación del Estado-Nación. Lo mismo para el tercer tipo, que son las áreas vacías, donde contamos la Argentina, pero con este tema de las áreas vacías, es decir, estoy diciendo, hay muchos recursos aquí, particularmente hay un recurso que es muy grande, que es el tema de la tierra, mucha tierra, poca gente. Esa sería la ecuación, pero también está la intervención del Estado. Y finalmente las transiciones truncas, que sería el último tipo, donde aquí ya tenemos un conjunto de problemas. Ahora bien, ¿por qué le llama capitalismo dependiente? Cierra el artículo diciendo, estas transiciones son transiciones dependientes, porque aquí lo que se desarrolla, ¿no es cierto?, son relaciones sociales de producción y formas de producción que tienen una subsunción formal al capitalismo industrial. Cuando mucho, el país más avanzado, que es la Argentina, es un capitalismo de corte agrario y algo de agroindustrias, como por ejemplo el tema de los frigoríficos, los molinos y para de contar, y la, digamos, los talleres del ferrocarril. Entonces, para Cardoso, el capitalismo dependiente no es solamente porque, digamos, el imperialismo, ustedes lo vieron por Fieldhaus, o lo van a ver, ¿no es cierto? No es solamente porque el imperialismo hace inversiones y toma una tasa de ganancia considerable, o tasa de ganancia monopólica, como se llama, retomándolo a Lenin, sino por este elemento, porque desde el punto de vista de su estudio histórico, esta es la importancia del texto de Cardoso, por eso todavía tiene vigencia, digamos. Todo lo otro queda medio como viejo, pero esto no. ¿No es cierto? No solamente por eso, porque las inversiones, digamos, de capital las hace el imperio, particularmente el imperio británico, la gran locomotora de la economía mundial del siglo XIX, sino porque hay una subsunción formal al modo de producción específicamente capitalista. El modo de producción específicamente capitalista es el que resulta de la revolución industrial, es Inglaterra, eso es el capitalismo. Colorín colorado. No trabajaron con ustedes, trabajó Román, ¿eh? El cambio de cronograma, ellos se me estaban durmiendo. Y te digo, traigo PowerPoint. Se duermen tarde, ¿no? Sí. Yo también hacía lo mismo. Bueno, a ver, repasen un poco las notas repasen un poco el texto de Cardoso. Preguntas. ¿Todo clarito? A ver, chicos. Dale. ¿Viste la película El mayordomo de la Casa Blanca? ¿La película? El mayordomo de la Casa Blanca. Sí. ¿Y crees que tiene un enfoque histórico correcto? La película, digamos, respecto de la esclavitud, yo creo que la historia de la esclavitud negra recién se comienza a escribir con esta iniciativa del Archivo General de la Nación. A ver, chicos, pues la pregunta es interesante, me interesa mucho también este tema de la historia. Sobre todo, digamos, porque nadie le había dado el distinto de Bolivia, y porque por otro tema que encontramos los historiadores, y es el siguiente. Nosotros pensábamos que los flujos de esclavos fueron tomados a partir, digamos, de los barcos arribados en el puerto de Montevideo y Buenos Aires. Y no se había contemplado, digamos, el contrabando, ¿no es cierto? Y el contrabando de negros, esclavos, es exponencial. ¿Dónde los encontrás entre los juicios? ¿No es cierto? Porque algunos van a juicio por contrabando. Pocos, pero van. Entonces, las estimaciones son muy superiores y después, porque en otras fuentes, encontrás negros por todos lados. ¿Qué es lo que está pasando en los aires? Cuando vas a los censos, vos decís, ¿cómo entraron tan poquitos y después son muchísimos? Y existen negros en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en Tucumán, en Salta, en Jujuy, en Cuyo, al punto tal de que San Martín construye un ejército con negros. ¿Qué es lo que está pasando? Es un colador esto. Por lo tanto, la negritud tiene, digamos, una identidad mayor. Para el tema de los Estados Unidos aún es más complejo, porque, digamos, la escala es mucho mayor. Y para el tema de Brasil, más, porque fueron más esclavos a Brasil que a Estados Unidos, para que te des una dimensión. Por lo tanto, la sensación que tengo, digamos, es que este problema de la esclavitud, digamos, recién comienza a desglosarse como problema historiográfico. ¿No es cierto? Y es un tema que los historiadores no le han dado ni cinco de bolilla, porque tiene una concepción blanca, ¿no es cierto? Una ideología blanca, incluso los historiadores de izquierda. Este tema que acabo de contar, hay muchos historiadores de izquierda que analizaron el proceso de construcción y formación de la clase obrera argentina. Y muy poco, a excepción de Falcón, Ricardo Falcón, un historiador que falleció hace poco, se detuvieron en este tema, digamos, de la negritud. Es otro tema de los oficios y todo esto, una suerte de protoclase sería, ¿ustedes leyeron el texto sobre Francia? ¿Se ven? ¿Qué dice ahí? No, yo no me pongo en práctico. Estoy poniendo nervioso, ¿eh? ¿Qué dice ese Sebel? ¿Cómo se forma la clase obrera francesa? Por artesanos. ¿Por lo qué? Artesanos. Exacto, los artesanos eran los negros en Buenos Aires. Esto no está estudiado. Por lo tanto, no solamente que no sabemos nada de la negritud, sino de la composición, construcción y formación de la clase obrera argentina. Pero eso no es. Según mi modesto saber real y ¿no tiene un poco que ver con la loca idea que se ha tenido en los sobre todo en Buenos Aires, de que somos europeos? Bueno, lo que acabo de decir, como dijo capaz vos, somos hijos de los barcos. Yo también soy hijo de barcos, pero barcos anteriores que trajeron el Vietnam, negros africanos, es más complejo eso. Por otra parte, digamos, la Argentina tiene otro tema, digamos, donde los casamientos son mucho más abiertos que, por ejemplo, el tema de los Estados Unidos o Brasil, donde ahí tenés procesos de segregación mucho más densos, nosotros en el caso argentino. La película que vos decís, que en Estados Unidos sí hay un reconocimiento de la presencia mayor de los negros participaron mucho en este proceso de la guerra civil de los Estados Unidos, que prácticamente lo construye como nación en 1861-1862, durante la presidencia de Lincoln, ¿no es cierto? Y fueron también la base por la cual lleva al norte a la victoria militar política y a esa clase industrial de los Estados Unidos que, digamos, cobra la hegemonía a partir de la guerra civil de los Estados Unidos derrotando a los esclavistas del sur. Participan activamente. Por lo tanto, la negritud ahí tiene otra presencia. Entonces, bueno, los negros participan en el tema del cine, y hay un relato ahí, ¿cierto? Los negros buenos, claro, o el negro amigo. Los relatos que no existen, digamos, son los relatos de la conflictividad. Como por ejemplo, en Brasil hay una cantidad imponente de rebeliones negras que no están, digamos, escritas, que no están estudiadas, y yo te diría de que hay manifestaciones de resistencia en el Río de la Plata muy importantes, ¿no es cierto? No, no sé si tan importante para rebeliones, todavía no encontré ninguna, pero sí encuentro esclavos que se escapan, que se fugan. Es la primera forma de resistencia que tiene el esclavo. Al punto tal, digamos, que un esclavo que se fuga, los esclavos valen 300 pesos. Vale más que una estancia el esclavo. Las estancias en ese momento fueron menos o más chicas, etc. El esclavo que se fuga pierde su precio. Encontré un esclavo que se fugó, Marcelo se llama, ahí en la provincia de Entre Ríos, que es lo que yo estudio. El tipo se fuga, lo capturan, el que lo captura se lo devuelve al amo, el amo no lo quiere más y lo vende a 200 mangos. Ahí hay mucha conflictividad. Hay otros juicios que hemos encontrado donde el esclavo mata al amo y bueno, todo ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Y las formas de castigo tampoco están estudiadas. Porque las formas de castigo, digamos, durante el siglo XIX, durante el siglo XVIII, que no están estudiadas, son formas de castigo, digamos, que perviven larvadas en las relaciones culturales, en las relaciones sociales, y que las va a absorber el Estado de Nación. ¿De dónde se piensan ustedes que este Estado de Nación logró inventar una forma de reclusión durante la dictadura militar? Ese es un proceso de sedimentación anterior muy poderoso. Nosotros no es que se le ocurrió un día, estaba inspirado, le dijeron a estos tipos, lo vamos a hacer en serio, no. Hay algunas teorías que dicen, bueno, vinieron los franceses y le enseñaron a los rebeldes. Yo pienso que estos le enseñaron a los franceses. ¿Me entendés? Es decir, hay una acumulación en la construcción del Estado de distintos dispositivos de poder que tampoco están bien estudiados. El Estado no es una cosa. El Estado es un proceso complejísimo y habría que poner en cuestión, sobre todo ustedes que son sociólogos, esto que dice Max Weber: el Estado es la creencia legítima. Me habría que ver porque me parece es algo más y los entramados. El caso de los espías, por ejemplo, que aparte están terciarizados los espías. Entonces, ¿cuál es parte del Estado y cuál no? ¿Dónde empieza y termina el Estado? Hago preguntas, pero son preguntas, digamos, para los sociólogos. No lo más.